gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida. Buenos días, oyentes, son aproximadamente las 11 y 5 de la mañana. Hoy empieza el invierno, está fresquito afuera, pero un sol radiante brilla. El día en el que todos los argentinos están más atentos al partido de las 3 de la tarde frente a Croacia, en donde seguramente se seguirán jugando las chances del seleccionado argentino en el Mundial de Fútbol. Y nosotros decimos sí, gracias a la vida. En este programa estaremos hablando de las tres olas que sacudieron el país la última semana. Las tres con un color verde. Verde esperanza en la ley de aborto que tuvo media sanción en diputados. Verde en la olita del sindicato de camioneros, que sin embargo consiguió en paritarias un 25%, y verde, verde, verde en otra ola que tendremos que surfear como podamos de acá al 2021, la subida del dólar y los condicionamientos que pondrá el Fondo Monetario Internacional en el préstamo de 50.000 millones de dólares, cuyos 15.000 primeros o 7.500, no está muy claro, estarían llegando a las arcas del Banco Central hoy, mañana, quién lo sabe. Esperemos que en la segunda hora podamos contar con la presencia de nuestro compañero Antulio Pozio Hidalgo. Hoy Marina Caivano está con Nana, delicadita de salud. Le mandamos un saludo desde acá y esperamos tenerla en el próximo programa. Vamos a escuchar un poquito de música y le empezamos a meter el diente, empezando sobre todo por el Guadu Guadu, y acá en el título un pequeño homenaje a Virus, el Guadu Guadu de la economía. Vamos a escuchar un poquito de música primero. Y estoy lejos de casa, hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo, vos ya sos una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías, no, no, tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. ¡Ah! loco. Estás mojado, ya no te quiero. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Prohibida la militancia golondrina. Prohibido. Prohibido el discurso político. Prohibido hacer la revolución. Prohibido. Prohibido los fachos. Prohibido los machos. Prohibido prohibir. Prohibido. Prohibido cumbia. Practicamos los 7 pecados capitales. Decíamos el guadu guadu de la economía. Recordamos, esto prohibido cumbia y estamos en Radionauta FM 106.3. El Banco Central interviene y el dólar sube. El Banco Central no interviene y el dólar sube. Casi se acercó a los 29 pesos. Después el lunes 18 baja 40 centavos. Se sigue manteniendo en el famoso supermartes, en el que quedó concretado el negocio que se mandaron los distintos sectores financieros, no solamente con la subida del dólar, sino también con el tema de la LEVAC. Federico Stutzenegger se lleva sus trastos, lo echan, patada en el culo. ¿Chivo expiatorio? De ninguna manera. Ha quedado bien parado con sus verdaderos patrones. La banca JP Morgan, la gran ganadora en el negocio subibaja del verde. Nicolás Duhovne dice que habrá dólares para que la devaluación vaya por la escalera y no por el ascensor. Y además afirma que el Fondo Monetario Internacional apoya los cambios en el Banco Central. Una manera sutil de parte del ministro, del superministro, de decir que el fondo ya tiene la manija del programa económico y que el comando de Luis Caputo será control remoto, por más que tenga un funcionario de apellido Cañonero. A pesar de este apellido, la mecha que tendrá Caputo será corta, muy corta, y la pólvora la tendrá mojada. Nicolás Duhovne de relleno pasó a ser protagonista, un superministro con obediencia debida hacia la rosada. A Mauricio Macri le cae bien una personalidad obediente como la de Duhovne, sobre todo para no tirar del todo abajo la influencia de Marcos Peña y de Mario Quintana, este último el verdadero monje negro de la mesa chica del macrismo, por sus conexiones santas y no tanto, por ejemplo, Pharmacity. Como le sucede a la errática Selección Nacional de Fútbol, donde el director técnico no le encuentra la vuelta al rendimiento teniendo tantos cracks de cotizaciones millonarias, y apelará a cambios tratando de encontrarle la vuelta al funcionamiento del equipo, tampoco Mauricio le encuentra la vuelta a su autodenominado equipo, el mejor de los últimos 50 años según ellos, y va dejando tirados en el pasto a Pratgay, Cabrera, Aranguren, amén de otros CEOs menores. Tanto la selección argentina como el gobierno de Cambiemos están devaluados en la confianza de la sociedad. La selección tiene al mejor jugador del mundo para recuperarse. El gobierno no tiene a nadie con un calibre similar para retomar el rumbo. Esperemos que en ambos casos las derrotas, si existen, no sean tan humillantes. Que nos vamos a mojar. Chucho, arepa, asadito, ají de gallina, chipá, hallaca, caldito de congrio, mole poblano, oyuquito con charqui, quina, tacos picantes, chicha, cervecita, inca cola, té de coca y prohibido cumbia, la frutilla del postre. What was here, now is gone. Up and down, like everyone, I walk the earth in a lonesome cry. But when the sun comes up, when the sun comes up, it will be on my side. It will be on Ayer, en los medios concentrados de comunicación se le daba mucha manija al hecho de que Argentina haya sido declarado mercado emergente. Todos los periodistas adalides del oficialismo y partidarios del gobierno de Cambiemos no cabían en sí de júbilo. Argentina, mercado emergente, como si un simple rótulo fuera la solución para los problemas económicos del país. Ser mercado emergente significa entrar en una categoría que permite que los fondos de inversión, esos fondos que buscan los buenos curros y los países que pueden ser saqueados, comiencen a posar sus tentáculos, en este caso en la Argentina del fin del mundo. Significa que estamos gorditos, que tenemos la sangre a punto para que nos la chupen toda. Más que nada, si mostramos la debilidad de una economía dependiente, de una política económica que va a la deriva, ojalá que por lo menos le seamos indigestos a los que vienen a chuparnos la sangre. Si hay una certeza respecto a la política implementada por el gobierno macrista, es que mantendrá a rajatabla su modelo económico de ajuste, inevitable, más cuando se ha firmado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por otra parte, un acuerdo que no fue debatido, discutido en ningún lado, y que se hizo con ciertas complicidades de congresistas de la oposición. Teniendo en cuenta esta certeza, que para el macrismo es también convicción, visto que no modificará sus decisiones respecto a lo económico, un factor sensible en estos tiempos, si es que lo hay, la pregunta es si las mayorías que con entusiasmo ingenuo le dieron el triunfo electoral cambiarán a Cambiemos, valga la redundancia, en el 2019, o buscarán otra opción, aunque represente, como sucede casi siempre, el mal menor. Muchos analistas ya están considerando, quizás muy apresuradamente, que la llamada nueva política, y nueva política entre recontra, entrecomillado, con la que se enmascara el macrismo y los sectores de la derecha argentina encaramados en la Casa Rosada, muchos suponen que esto tiene fecha de vencimiento en octubre del 2019 y que se irán con el rabo entre las piernas, aún sin recurrir a los helicópteros como medio urgente de transporte, aún con las supuestas torpezas en el comando político y económico que ha padecido el gobierno en los últimos meses. Ha mantenido el timón controlando el conflicto social o limitándolo aún, y a pesar de las multitudinarias manifestaciones en su contra. Más que esto, ha sabido negociar gobernabilidad con los sectores del peronismo opositor que, o por conveniencia o por otro tipo de intereses, le han dado su apoyo para concretar la medida de ajuste y también el supuesto gradualismo tarifario. Y esto lo estamos repitiendo a través de los programas, porque sería ingenuo comerse la aprobación en el Congreso de una ley que todos saben que iba a ser vetada, como fue la ley que iba a regular el aumento de las tarifas. El gobierno usa la caja chica que le queda después de ser condicionado por los usureros del Fondo Monetario para contener a los sindicalistas, empresarios, a los gobernadores que quieren seguir siéndolo. y con eso puede ir reacomodando su imagen con los sectores que todavía creen en sus cantos de sirena. Yo decía la semana pasada que esto lo vamos a tratar de ampliar, de armar un poco el debate, y me voy a poner en abogado del diablo con respecto a que el gobierno actual, el gobierno de Cambiemos, está perdiendo sus chances electorales para el 2019. Yo creo que las mantiene totalmente, digamos, concretas. Es decir, que en el 2019 pueden volver a ganar la elección. Abriremos un debate, si viene el compañero Antulio, en la segunda hora del programa. Es la maestra vida, cámara.

Seguimos en Prohibido Cumbia y seguimos en Radionauta FM 106.3. Estuvo circulando hace unos días un rumor que puede bien ser solamente un globo de ensayo. Supuestamente el sillón de Rivadavia se puede convertir en un showmash. En el programa anterior justamente decíamos que estamos tan huérfanos de políticos con capacidad y formación que ya desde hace años se han ido improvisando para cumplir esas funciones a personajes de diversa índole con cierto carisma mediático o también algunos que desde el anonimato son inflados rápidamente por los intereses que representan los medios concentrados. De estos últimos son ejemplos, y muy malos ejemplos, Alberto Fujimori, por ejemplo, expresidente del Perú, un ingeniero japonés que después de sus mandatos fue condenado por asesino, por ladrón y por terrorista de Estado, y hoy está amnistiado viviendo en su lujosa residencia del exclusivo barrio limeño de La Molina. Otro vendría a ser Enrique Peña Nieto, presidente de México, un mediocre que se hizo famoso por su relación sentimental con la más renombrada actriz de telenovelas de ese país. O Jimmy Morales, un cómico lamentable que llegó a ser presidente de un país centroamericano, de Guatemala. Claro que amén de haber tenido dictadores militares y tiranos de opereta, uno peor que otro, y todos ellos muy bien caracterizados en obras emblemáticas de la literatura latinoamericana, ¿acaso nos referimos a los que aparecen en las lides electorales? En nuestro país tenemos, sin ir más lejos, a Carlos Reutemann, un ex automovilista que tuvo su cuarto de hora llegando a ser gobernador en la provincia de Santa Fe, pero como le ocurría cuando corría la Fórmula 1, se quedó sin nafta para llegar a las ligas mayores. El más reciente ha sido Daniel Scioli, alguien que corría en una casi inexistente categoría de lanchas offshore y que llegó a ser candidato presidencial, perdiendo ante el actual presidente Mauricio Macri. Como si no fuese suficiente muestra la mediocridad de los dos ejemplos mencionados, ahora surgen algunos medios, eso que esperamos que solamente, vuelvo a repetir, sea un globo de ensayo, de un presentador de televisión que conduce un programa lleno de misoginia y humor discriminatorio y racista. Esperemos que el rumor solo sea eso. La política tendría que ser una cuestión demasiado devaluada en la Argentina para que un conductor de programas chabacanos aspire a ser presidente de la República. Mejor postor. se te debe. Un par de promesas que tal vez ahí queden. Pero en este juego, nene, no gana el mejor, lo gana el más fiero. Y eso cuesta dolor. Prohibidos los reglamentos, prohibidas las burocracias, prohibido la obediencia a las patronales, prohibido no tener imaginación, prohibido cumbia. Respetamos la ley y el orden, pero no el noveno mandamiento. Venga todo, venga. Son la 1:45. Ha llegado nuestro compañero Antulio Pocio. 12:15. 12:15, perdón. No, estoy, viste, con el tema del del adelantamiento de los partidos, del cambio de horario, estoy medio medio con la hora, viste, la tengo media así. ¿Vos sos de los que se te descuajeringa la agenda cuando en épocas de mundialistas? Se me descuajeringa totalmente, sí. me idiotizo totalmente. Sí, sí, sí, totalmente, soy recontra consciente de eso. Igual, digamos que en esto estoy un poco más pragmático en este mundial, estoy un poco más pragmático porque por tema, viste, horarios laborales, no puedo mirar mucho, pero ayer, por ejemplo, que fue feriado, todo el día idiotizado frente al televisor desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿Y qué caracterización puedes hacer hasta ahora de lo que se viene viendo del Mundial, esta primera ronda? ¿Perú es el primer Mundial que juega o no? Después de 36 años. Después volvió. De 36 años. Sí, sí, una vida. Una vida, ¿no? O lo media, mejor, media. O media. Lo mejor de una vida, ¿no? Bueno. Se podría decir. 36 años, ¿viste? Es cuando uno se supone que pasa de la inmadurez a la madurez. A los 36. Aunque yo tengo 65 y no y maduré nunca. Todavía. No maduré nunca, pero bueno, ese es. Vi ayer y, tres partidos, ¿viste? Uno. Yo hincho por los latinoamericanos. En primer lugar, hincho por los latinoamericanos. Por ejemplo, ayer jugaba Uruguay, Arabia Saudita. Imagínate por quién vas a estar a favor. Y toda la vida por el paisito que lo tenemos de vecino. ¿Viste? Con Arabia Saudita, ¿qué afinidad puedo llegar a tener con una monarquía que está petrolera pro-yangui? Petrolera pro-yangui, efectivamente. ¿Viste? No puedo llegar a tener ninguna afinidad. Y encima que está gobernada por, ¿viste?, dinastía de príncipes y no sé, esos títulos nobileros que ya no existen más, estando en el siglo XXI, o que existen y son una cuestión arcaica, ¿no? Después jugó Portugal con Marruecos. ¿Por quién iba, digamos, a hinchar? Y por Marruecos. Por Marruecos, el tercer, ¿viste?, mundo, ahí los africanos. Sí. Totalmente. Y el último, pero ahí, viste, no era tan, mi hinchaje no era tan ferviente. Y en el último partido que jugaron ayer fue España contra Irán. Ahí sí iba totalmente a favor de Irán, ¿viste? Porque si hay tres países con los que tengo, ¿viste?, digamos, como decía la canción de Serrat, tengo algo personal, ¿sí? Alemania, Inglaterra y España. Hay muchos que consideran, ¿viste?, a España como nuestra madre patria. No, para mí fue la invasora y la asesina, ¿viste?, de los pueblos originarios a partir de que llegaron en 1492 a nuestras tierras. ¿Y los ingleses también se entiende? ¿Y Alemania por qué? ¿Qué es lo que te genera? Por el nazismo. Por el nazismo. Claro, por el nazismo. Me quedé con la sangre en el ojo porque te puedo asegurar que España, siendo uno de las selecciones fuertes y favorita de este Mundial, jugó mal. Y uno podría suponer que Irán es un fútbol totalmente subdesarrollado, rudimentario, primitivo. Y todo lo contrario, jugó muchísimo mejor fútbol que una potencia como España. Sí, ahí antes de subir a la radio comentábamos con uno de los chicos que trabaja acá en Loica Vázquez, que él decía, ¿no?, que de alguna manera hay un cierto nivel parejito entre lo que pueden llegar a ser los grandes equipos, con sus grandes estrellas, y los equipos más chicos que vienen, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Si algunos juegan más como más en equipo y otros son un rejunte de estrellas. Yo creo que eso siempre se ve, ¿no? Y sobre todo en la primera parte, ¿no? En estos juegos entre los grupos. Después ya en octavo de final empieza a pasar otra cosa, ¿no? Ahí de alguna manera empiezan por lo general se empiezan a destapar estas grandes figuras y siempre terminan en los cuatro equipos. En los de siempre. En los de siempre. ¿No? Sí, a lo sumo que se cuele uno a las semifinales, pero por lo general siempre termina. El triunfo de México frente a Alemania. Lo festejé como corresponde, un par de tintos, de buenos tintos, como festejo. Me alegró bastante que México le haya ganado a... Todos decían la cábala del verde, ¿no? La camiseta Alemania. Verde. Claro, y encima veníamos, viste, con toda la ola verde y México la continuó porque justo jugó con esa camiseta y no con la alternativa. Alemania también tiene una suplente verde, recuerdo, ¿no? Cuando nosotros jugamos... Marruecos jugó con camiseta verde y hay unos cuantos que están jugando con esa camiseta. Bueno, Alemania también tiene la alternativa, claro, es verde. Es verde, sí. Y después hoy, viniendo para la radio, en el grupo de Perú, Dinamarca y Australia empataron 1-1, o sea que Perú tiene que salir a matar o morir hoy. ¿Con quién hoy juega Perú? Con también. Francia, con que Francia. Es el favorito y teóricamente la potencia del grupo. Uh-huh. Yo decía, a ganar o a perder. El empate es, la vez pasada que compartí en el Face, decía, el empate es para los tibios. Hoy puse, el empate es para los reformistas o para los que votan al mal menor, que es uno de las cosas que vamos a charlar y que vamos a debatir acá en la próxima hora. Creo que todos están atentos, más atentos al partido de las 15 horas que juega Argentina frente a Croacia, con esas tácticas raras que pone Sampaoli, que jugó frente a Islandia con un doble 5, cuando creo que si ha visto los partidos de Islandia sabe que Islandia no tiene media cancha, no tiene medio campo, no juega con el medio campo. Islandia de rechazo de atrás, buscando la altura y la potencia de los delanteros. Viste, un esquema bastante simple que le complicó la vida a Argentina en el primer partido y que inclusive le pudo ganar. Sí, yo no soy de conocer demasiado sobre las tácticas y las estrategias del fútbol, no es algo que me pueda llegar a dar cuenta cuando veo un partido, no soy tampoco de ver partidos cotidianamente. Ahora sí, con el Mundial uno se pliega a eso, más que nada se junta así con... Yo, por ejemplo, yo lo veo con mis sobrinos, los partidos de fútbol, que a ellos les gusta bastante, yo me divierto. Pero el otro día con Islandia, por ejemplo, charlábamos un poco, ¿no? Con todos los derivados, ¿no? Porque el Mundial lo que genera en realidad es un poco eso. Uno se mete, quizás como en otros momentos no lo hace, en la vida o en la historia de ciertos países, ¿no? Y ahí Islandia, yo recuerdo justo días previos había tenido una charla con una compañera que había viajado por Europa y también... Por otros lugares del mundo, entre ellos Islandia, y me contaba, me decía que Islandia es como muchos lo toman en esto de los males menores o los reformismos o las alternativas dentro del capitalismo. Islandia es medio como una vedette, no dentro de la socialdemocracia, es uno de los pocos países que ha mantenido férreamente su estado de bienestar, que tiene una política social bastante importante. Contaban que hace casi 25 años que tienen, por ejemplo, la ley del aborto. En Islandia hace 25 años que es legal. También tienen toda una política con la marihuana, ¿no? Sí. Yo conozco poco, esto es lo que me decían, ¿no? En esto, recuerdo que hace unos años era Suecia el modelito. Siempre aparece alguno ahí como alternativa de la socialdemocracia o de estos estados de bienestar, que son posibles claramente por ciertas condiciones, digamos, por ciertas... si uno analiza la geopolítica, uno puede decir eso no es traspolable a los países del tercer mundo porque, digamos, viven en otro, digamos, es otro las relaciones de poder que tienen, las construcciones históricas. Se parece mucho a los países, digamos, los escandinavos, ¿no? A los escandinavos, sí. Tienen más o menos un estado de bienestar similar. Sí. Y la característica principal de Islandia es su poca población, son 300.000 habitantes. Menos que la ciudad de La Plata. Y el hecho de que le hayan pegado una patada en el culo a la troika europea. Ajá. ¿Viste? O sea, se negaron a recibir, digamos, los rescates económicos que, por ejemplo, tienen en vilo a toda la sociedad en Grecia. Ellos no son parte del mercado común europeo, no son parte... No son parte del mercado común. Ajá. Europeo. Sí. Y mantienen, como vos decís bien, no solamente su estado de bienestar, sino un estado de derechos impresionante. Sí, contaban, ¿no? Eso, sí. Impresionante. Es impresionante. Nada tenemos que ver con los vikingos, sí. ¿No? En cuanto, digamos, a la estructura social. El director técnico, creo que su profesión es la de ser odontólogo. Ajá, mira. Además de futbolista profesional, sí, son pocos. Le da el tiempo para miércoles. Son pocos los jugadores de la selección que viven profesionalmente del fútbol. Creo que un par que juega por ahí en otras ligas, en la Premier en Inglaterra y en alguna otra liga. Pero generalmente son semi-amateurs, ¿no? O si son profesionales no llegan por ahí ni de por casualidad a ganar las cifras astronómicas que ganan los futbolistas de élite de las otras selecciones. No, es que, contás que tiene otro laburo, no sé si no se mantiene ni siquiera siendo jugadores de la selección, La verdad que es bastante, muy distinto, ¿no? El nivel, ese ultra profesionalismo, ¿no? Que vivimos nosotros, que se vive de. Aparte, clasificaron para el Mundial primeros en su zona, teniendo, por ejemplo, a una potencia futbolística como Holanda, que quedó eliminada, y otros equipos en la misma zona que teóricamente eran superiores y ya venían con los antecedentes de haber accedido a las instancias, viste, de octavo de final en la Copa Europea de fútbol. Sí. Así que no son ningunos negados, pero digamos se hacen más que nada simpáticos por esas cualidades sociales que tienen en el país, ¿no? Sí, sí. Otro debate que había en las redes sociales con el partido con Islandia tenía que ver con la facha, ¿no? De muchos de sus jugadores, también con los cuerpos que, ¿no? Eso generó también bastante debate. No sé si te llegó a vos. Yo vi por ahí unos posteos, ¿viste? Cuando pasa por el Facebook así velozmente y ve esos debates que se arman sobre si se estaba cosificando o no cosificando a los futbolistas, porque había, parece, uno que entró en el segundo tiempo, parece que estaba muy... Veo, generalmente, sí. Viste, no, los rubios no son mi tipo, no sí. Sé si a vos te pasa lo mismo, prefiero... Facheros, no podemos negar que eran facheros. Eso prefiero más bien a los morochos, viste, pero no, sí, no se puede negar eso, no se puede negar que tienen su... ¿Qué figura del Mundial te está generando algún ruidito interno? Ruidito interno, y generalmente, viste, yo siempre he admirado la facha de los jugadores italianos, no están en este Mundial, sí. Pero verdad, sí. Realmente, viste, no he visto en otras selecciones alguien que se caracterice, viste, por la pinta. Sí, la pinta, ¿no? O sí. Porque en otros Mundiales ha habido varios, ¿no? O por lo menos ya a estas alturas, imagínate, estamos en la segunda etapa de partidos, ya aparecían, viste, cierta figura, digamos, con una facha impresionante, pero no he visto todavía. Lo vi, en lo que vos decís, vi a un irlandés que creo que es un mediocampista, que habían puesto como el más lindo de los vikingos, de los rubios. Generalmente tanto con rubios o rubias no tengo tanta afinidad, inclusive hasta mala suerte, no he tenido una convivencia prolongada ni con rubios ni con rubias. Vamos a ponernos un poco más serios. Paro del día 25. Justo 25 de junio, ¿no? Justo 25 de junio. Lo bueno es que todavía, digamos, no ha salido ninguno de los del triunvirato de la CGT a dar marcha atrás, ¿no? Lo otro es, ¿qué hará el sindicato de camioneros que ha logrado... Flor de despelote ahí. Se va a armar, ¿no? Un lindo número, en el 25%, ¿no? El número que pedían 27, ¿no? Que es más o menos lo que se calcula que va a llegar de acá a diciembre, sí. Los índices de inflación. Pero 25%, sobre todo teniendo en cuenta que los camioneros tienen un salario, digamos, bastante razonable con respecto a otros trabajadores, es un buen número, y la duda es si el gobierno lo va a homologar, porque se les armaría, digamos, un flor de bolonqui. Sí, ese es, ¿no?, el dato central, me parece, de la paritaria de camioneros. Primero, que aparece en un momento en el cual, hace menos de un mes atrás, lo que se había cerrado con la CGT oficial y más colaboracionista era alrededor de un 15%. Después, cuando la cosa se puso media fulera y empezaron a amagar con el paro, o lanzaron el paro, se arregló con un 20%, y aparece la semana pasada camionero firmando a espaldas del gobierno, digamos, por fuera de la institucionalidad, ¿no? Porque de alguna manera es el ministerio, digamos, como es el modelo general argentino, digamos, de negociación dentro del capitalismo, sentados en una mesa, el tripartito, ¿no? Los empresarios, los sectores sindicales o trabajadores y el Estado medio mediando ahí. El Ministerio de Trabajo. Esto aparece una paritaria en la cual se sienta Moyano directamente con la Federación de las Patronales, digamos, del transporte o de carga, y cierran una paritaria por fuera de lo que ya se había establecido, o por lo menos había establecido el gobierno, lo cual genera, es un dato político, me parece muy fuerte, ¿no? Por un lado, primero, la actitud de los empresarios, también, ¿no? Que de alguna manera, hasta podríamos decir, le están dando un patadón, digamos, ¿no? Al gobierno. Y por el otro lado, Moyano, ¿no? Que venía siendo tan cuestionado, digamos, él aduce su persecución política y se pone en víctima a partir de todas las causas que tiene, es como otra vez el piñón rebelde dentro de este engranaje del sindicalismo, y sin embargo, es Moyano quien cierra una paritaria por arriba de todas las que se venían. Creo que hasta la que había firmado, no sé si Aceiteros o algún otro gremio. Aceiteros fue el 19%. El 19% y era. Y otro y, por el 21%, por ahí. Y los bancarios más o menos llegaban a esa. Sí. A ese índice. Sí. Así que es un dato para tomar en cuenta, ¿no? Ahí hay dos cosas, aparte del 25%, ¿no? Porque Camionero siempre ha tenido un bono, digamos, bianual importante, que era de 9.000 pesos, y con el 25% de aumento se le va a cerca de arriba de 11.000 pesos. Uh-huh. Y doble impulso, ¿no? Sobre todo en el juego eleccionario que hay en la CGT y que seguramente se va a llevar a cabo en agosto. Un poco como reacomodamiento del posicionamiento de Camioneros dentro de las elecciones del gremio, uh-huh, ¿no? De la CGT. Ahora, ¿qué hará el gobierno? ¿Refrendará ese 25%? ¿Lo homologará? ¿O preferirá seguir con su miserable 5 puntos que le está ofreciendo a la CGT colaboracionista? Esa es la gran duda, ¿no? Y a partir de ahí, digamos, si es que no homologa el crecimiento del conflicto, básicamente el conflicto sindical, que es el que arrastra, digamos, en la calle el conflicto social. Entonces yo creo que ahí el gobierno está en una encrucijada importante. ¿Cómo lo resolverá? Y al revés, si es que homologa, bajará el nivel del conflicto social, porque convengamos que en los sectores que ha venido impulsando Camioneros están los sectores que han mantenido el nivel de conflicto en las calles, ¿no? Está Camioneros, estaba la Corriente Federal y todos los otros sindicatos más pequeños que mantenían el conflicto callejero. Uh-huh. ¿Qué hará Camioneros si homologan el 25%? ¿Volverá a sus sillones quietitos y al trabajo, y desactivarán el conflicto social en la calle? ¿O seguirán apoyando los reclamos del resto de gremios y de las organizaciones sociales? Sí, si uno mira la conducta que ha tenido los Moyano en los últimos tiempos, tranquilamente puede pasar que Moyano vuelva, digamos, a su sillón. Ya está reposicionado muy bien dentro de para las elecciones de la CGT. Recordemos que Moyano fue uno de los primeros sindicalistas que apoyó digamos, la candidatura de Macri y a este gobierno, ¿no? Ellos salieron sin ningún tipo de tapujos a apoyar la candidatura de Macri. El revuelo se empezó a armar cuando había que empezar a generar esto, digamos, una especie de ajuste, cuando empezaron a aparecer las causas y los carpetazos, los reacomodamientos dentro de la CGT, las movidas también como independientes, ¿no? O las jugadas independientes de cada. Sabemos que Moyano siempre tiende, así como rompió con el gobierno kirchnerista en su momento, ahora también pareciera que había roto con el gobierno de Macri. Con estas nuevas negociaciones no sabemos bien a dónde va a ir a parar, pero no sería, digamos, sorprendente que el conflicto social se neutralice de alguna manera. Por eso no sabemos bien cuánto, uno decíamos recién, esto fue a espaldas del gobierno. Bueno, ¿cuánto en realidad hay de cierto en eso, ¿no? Si bien el gobierno salió a decir que era excesivo, no salió, digamos, cuando tuvo que vetar leyes, no tuvo problema en salir al otro día a vetarla, como fue con la ley de previsión social. hasta ahora no, no, digamos, no. Si bien amagó a decir que no iban a homologar ese convenio, tampoco en los hechos pasó nada. Así que no, son muchas cosas que se escapan y que nosotros no tenemos conocimiento. Yo creo que tiene más que ver, más que nada, con el tema de la interna de la CGT. Por ahora, el haz de espadas que tiene el gobierno, digamos, es básicamente como para que el nivel de los paros no sea tan alto, es que tiene bastante controlados tanto a la Unión de Tranviarios Automotores, la UTA de Roberto Fernández, y a la Fraternidad, ¿no? Al sindicato que prácticamente maneja los otros sindicatos más chicos en cuanto a los trenes. A la Unión de Tranviarios Automotores le está ofreciendo prácticamente en bandeja la parte de Metrovías, ¿no? Con el conflicto que hay con el otro sector gremial. Mientras el gobierno tenga ese as en la manga, digamos que es difícil que la repercusión de los paros sean totales, ¿no? Porque mientras haya transporte, digamos, el acatamiento a los paros sabemos que disminuye proporcionalmente. Y el otro as que tiene, digamos, y no bajo la manga, sino abiertamente arriba de la mesa, es que sigue manteniendo el diálogo con la mayoría de los gremios que está dentro del gobierno tripartito de la CGT actualmente. Uh-huh. Así que en ese sentido es muy probable que lo de camioneros lo homologue, y viendo que de esa manera, digamos, baja el nivel del conflicto sindical básicamente en las calles, ¿no? Y de esa manera un poco aísla a las organizaciones sociales que seguramente van a seguir manteniendo el conflicto callejero. I don't know why, I don't know why. nosotros nos organizamos del barrio con la gente. Nosotros respetamos todo tipo de construcción política y social que sea distinta a la nuestra, y nos parece bien que mientras se agrupen, se haya más unidad desde los sectores del pueblo contra el gobierno y contra el modelo, creemos que eso es efectivo en nuestra lucha. Más allá de todas las diferencias, creemos que es positivo. El tema de la unidad creo que queda resaltado desde el Aníbal Verón, movimientos desocupados quizá con distintas formas de organizarse, pero bastante comunes entre las que hay para organizarse en la Argentina. Creo que es un ejemplo del tema de la unidad. Junio. Arde. Rojo. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Nacionalistas, populistas, socialdemócratas, socialistas del siglo XXI. Prohibido cumbia. Más a la izquierda que el Papa Francisco. Y 10 pasadas, estamos en Prohibido Cumbia, estamos en Radionauta FM 106.3. Antes de empezar a hablar de las olas verdes, de las esas olas verdes grandísimas que hubo en nuestro país la semana pasada, dos cositas que tienen que ver con lo punitivo. Uno es un tiro para el lado de la justicia: travesticidio. Homicidio agravado por el odio a la identidad de género sin un contexto de violencia de género. Condena a cadena perpetua de Gabriel David Marino, asesino de Diana Zacayán. Ese es un tiro para el lado de la justicia. Y otro tiro que todavía está pendiente, muy pendiente, la masacre del pabellón séptimo, Ariel Colavini y su condena a 2 años de prisión por tenencia de drogas ilícitas. Lo encontraron con 2 porros y murió en la masacre del pabellón séptimo. Estamos a 41 años de esa masacre y todavía existe esa ley que sigue penando el consumo y la tenencia, aunque sean de 2 porros. Durante la dictadura, ¿no? Fue esa... El 18 de noviembre del año 77. 77, sí. Dictadura. Sí. Seguimos con esa ley que pena la tenencia para consumo. Y ahora vamos a las olas. La primera ola verde, grandota fue esa en la que has estado presente. Sí, varios de los que estamos acá. Bueno, nos tocaba el otro día hacer el programa, no llegamos con... Se demoraron todos, ¿no? Estaba complicada la vuelta, porque la verdad la cantidad de gente... que movilizó lo del el primer debate, ¿no? La media sanción de la ley de legalización del aborto. La verdad, jornada, a mí me impactó realmente lo que se vio y lo que se vivió esa noche. Me parece que hay muchas... Me parece que es algo que trasciende quizás lo puntual del debate sobre la ley del aborto, que también trajo también, ¿no?, sus debates secundarios con respecto a los saludos entre quizás distintas tendencias políticas, ¿no? Que son férreamente opositoras en algunos planos, en el plano social y político, pero que se han visto votando en conjunto y que ha generado, sin ninguna duda, a la interna del gobierno, también sumado a todo a lo que veníamos viendo con respecto al conflicto sindical o al conflicto con el dólar, también generó internamente bastante ruido, ¿no? Yo acá quiero meter una cosita, una puntita, ¿viste? La cuña. Y abrir también un debate, ¿no? Yo le puse, yo no celebro ni con Lipovetsky ni con los Penato, por más que hayan votado a favor del aborto. Las ideologías son la base conceptual de la política. Pero eso ya no es entendible en estos tiempos, donde no existen ni las épicas o ni siquiera los relatos o discursos programáticos que se repliquen en la praxis. No puedo hacer un análisis de la ingenuidad de suponer siquiera que en el debate en diputados por la ley de aborto, cada uno de nuestros representantes votó a favor o en contra por una cuestión de conciencia o convencimiento, que solo se da individualmente en circunstancias claves para apoyar o oponerse a determinada sanción de ley. Siempre lo que predomina son los acuerdos de bloque, a veces muy sutiles, la mayoría de las veces explícitos. En la media sanción de la ley de aborto no fueron explícitos, pero no me vengan con el cuento de la conciencia o del convencimiento. ¿Por qué viene a esto a cuento? Y por lo que te decía, sencillamente por la intervención que tuvieron los diputados oficialistas Daniel Lipovetsky y Silvia Los Penato. El primero presidió la comisión en la que se aprobó el dictamen por mayoría para ser discutida la ley en la Cámara Baja. La segunda, Los Penato, con su arenga, se convirtió en la merecedora de aplausos varios por parte de todos los bloques. Hasta ahí, yo creo que cada uno de ellos cumplió a rajatabla el papel que le tocó desempeñar en el tema puntual. Y acá viene el quid de la cuestión. Lipovetsky y Los Penato votaron a favor de la ley. Sí, votaron a favor de la ley. De ahí a pensar en sumarlos a un festejo colectivo, con los espacios que le han puesto el cuerpo al eje, que han peleado y vienen haciéndolo históricamente desde los años 60, eso no. Daniel Lipovetsky y Silvia Los Penato no pueden estar en mi festejo. Son mis enemigos políticos. No tengo ninguna afinidad con ellos, por más que esta vez hayan votado a favor de la ley de aborto. Yo digo porque muchos de los compañeros, digamos, lo que posteaban en las redes eran que podían llegar a festejar con ellos. Yo que, digamos, una soy viejo y la otra, digamos, la ideología no la he dejado puesta en ningún sillón a descansar. Porque si no estaría, creo, ya viste, metiéndome en la política durambarbiana de que las ideologías están muertas o ya no existen más o son, digamos, cosas del pasado. Sí. Arcaísmos. Los posteos en las redes que aparecían era la foto de esta diputada, ¿no? Con su cara lagrimeante, ¿no? Y sensibilizada con respecto al debate del aborto. Y después una foto al lado pegada en el debate por la ley de previsión social. Claramente tenía una así, ¿no? una cara mucho más feroz, más de animal así, ¿no? Enojadísima. En discusiones más políticas, sí, o económicas. Yo no sé, ¿no?, en qué consistirían los festejos a los que es esa alusión, digamos. Si un abrazo al final de las sesiones es un festejo. La verdad que... No, que salgan a... Vaya y pase, digamos. Si están hablando de hacer una juntada... Que salgan a comer a bailar uno, en las calles con nosotros. Está bien. Eso. Eso es lo que no apruebo. Sí, lo que me parece que es lo más interesante, digamos, este fenómeno que veníamos advirtiendo, que se estaba dando, digamos, con muy, digamos, de alguna manera generando ciertas contradicciones, ¿no? En un gobierno claramente de derecha, neoliberal, ajustador, reaccionario también en lo cultural, en lo ideológico, aparece el debate sobre el aborto, todo lo que se generó con respecto a eso, si era una fachada, si no era una fachada, si era para correr el eje, la discusión que también generó un alboroto bárbaro en la propia militancia que estaba a favor de la legalización, digamos, de los sectores progresistas. También este debate ahora si hay que festejar o no. Lo que yo creo que ahí el dato duro la importancia es el golpe, ¿no? El golpe hacia adentro de lo que significó, ¿no? Si bien hay quienes decían, ni el sindicalismo, ni ninguna oposición política, sea peronista o no peronista o de izquierda, había logrado quebrar al gobierno internamente. Y eso sí lo logró el movimiento feminista. Entonces, eso me parece que sí es un dato muy importante, digamos, ¿no? Más allá de que haya que fumarse la sonrisa y quizás un abrazo de algún compañero con gente que uno jamás se abrazaría, me parece que el dato central es eso. Es empezar a pensar la posibilidad de que en esas contradicciones políticas o en los escenarios que se dan estas contradicciones, ¿cuánto se puede avanzar y cuánto se puede debilitar el enemigo? Porque ahí es donde vale, digamos, cuando uno analiza la política tiene que analizarla en términos de correlación de fuerzas, ¿no? Entonces, veníamos de un gobierno que estaba plantado muy bien, digamos, ¿no? Y que había ganado las elecciones el año pasado, si bien por poco porcentaje y demás, en un escenario de mucha fragmentación, era un gobierno que estaba fuerte. A principios de este año era un gobierno que estaba fuerte. Los diagnósticos generales compartidos eran de que el macrismo el año que viene ganaba las elecciones y que teníamos macrismo para 4 años más. Hoy eso está en duda. Y eso me parece que es. Y uno de los factores centrales, me parece, que tiene que ver un golpe, digamos, dentro de la crisis económica y demás, un factor central ha sido el debate que se ha dado con respecto al aborto, digamos, ¿no? O a la emergencia del fenómeno del movimiento feminista, ¿no? En esta famosa cuarta oleada, que ha pegado de lleno, digamos, contra el macrismo. Y le ha generado contradicciones internas y, por ejemplo, también ha generado, que para mí eso también es un dato central, hasta ahora, digamos, todo lo que tenía que ver con el armado de oposición política dentro del sistema político argentino tenía que ver con la figura del Papa o de la Iglesia, ¿no? Hasta ahora todos los reacomodos dentro del peronismo y dentro de muchos sectores del movimiento popular y movimiento social, tenía que ver con la articulación que venía haciendo desde el Vaticano Francisco en su cara progresista por denunciar la pobreza, el hambre, el neoliberalismo o el capitalismo salvaje y demás. Sucede lo del debate en el aborto, se aprueba la media sanción y sale el Papa, quizás él no lo esperaba. Le salió el Bergoglio, ¿no? A Francisco le salió el Bergoglio. El tiro por la culata en el cual empieza, digamos, en una... lo que dice llanamente, lo que dice, acusa de nazis, digamos, a todos los que están a favor del aborto. Claramente que lo sitúa así, digamos, si alguien pensó que podía llegar a tener una cierta idea progresista, lo sitúa en la extrema derecha, digamos, ¿no? En ese contexto, de salir a decir, con todo lo que se ha debatido, con la madurez que hay en la sociedad argentina con respecto a este debate, que hay sectores mismos de la Iglesia que están apoyando este debate, con sectores de, digamos, con diputadas mismas de Cambiemos, que también, porque es un eje transversal, con lo que significa para el movimiento de mujeres, y que salga Francisco a decir, o el Papa, a decir que es nazi quien defiende esa posición, claramente lo ubica en el escenario tan a la derecha que, digamos, del macrismo. Entonces me parece eso, ese desconcierto en el cual vivimos hoy ha generado un cambio de escenario bastante importante. Antes de entrar en tema de suposiciones, ¿qué podríamos suponer que hubiese votado Emilio Monzó en el caso de haber tenido que desempatar en la Cámara, ¿no? Esa es una duda que a mí me quedó carcomiendo, sobre todo después de ver, viste, una proyección en lo televisivo, sí, que tenía una cruz, un crucifijo, sí, y una estampita de no sé qué virgen, sí, ¿no? Sí. En caso de desempatar, ¿qué hubiera votado el presidente de la Cámara de diputados Emilio Monzó. Sí, esas hipótesis son, muchas veces son contrafácticas, uno podría llegar a suponer. A mí lo que más me llama la atención, por ejemplo, es cómo se dieron vuelta, de alguna manera, esos dos o tres diputados pampeanos. Yo creo que ahí es central, digamos, la presión de la calle, digamos, cuando se por eso me parece que hay mucha tela para cortar, más allá de que se apruebe o no se apruebe la ley y pase esta coyuntura. Me parece que lo que está pasando da mucha tela para cortar de cómo se debe hacer política, dónde está la política, cómo se vuelcan y cómo se terminan de definir los escenarios políticos. Digo, si hace años se hubiese apelado cuando ciertas leyes, por ejemplo, volviendo al tema del Papa, ¿no? Que después él, cuando salió a hacer sus declaraciones y tomaron, digamos, el se hicieron tan públicas, él enseguida salió a cuestionar a los medios de comunicación, ¿no? Y el tema de la ley de comunicación, digamos, dando a entender también la concentración monopólica y demás, porque en realidad estaba diciendo, ¿no? Le estaba pegando a TN o a los medios concentrados porque habían difundido algo que él no quería que se escuchara, porque políticamente lo dejaba muy mal parado, ¿no? Entonces, a partir de ahí nace su discurso, digamos, de contra la comunicación y demás, que también salió en varios posteos. Y digo, si, por ejemplo, cuando fue la ley de la 125, que fue, digamos, la bisagra quizás en lo que tiene que ver con el modelo kirchnerista, también cuando fue la ley de medios, digamos, si hubiese apelado a la movilización popular como se apeló, digamos, o digamos, como de alguna manera le impulsó el movimiento de mujeres, el escenario hubiese sido, y las peleas hubiesen sido completamente distintas, digamos. Tanto lo de la 125, que fue como el quiebre político del gobierno kirchnerista, como tanto como la ley de medios, digamos, ¿no? Que también venían de procesos de movilización muy importantes y que de alguna manera, en vez de inflarlos por parte del Estado, por parte de los sectores, por ejemplo, la ley de medios tenía atrás 25 años de debate con los 21 puntos, ¿se acuerdan? Que también era un movimiento bastante importante y que lo que se hizo fue desinflarlo, ¿sí? Entonces, si no se hubiese, digamos, si se hubiese apelado a la movilización popular, al protagonismo popular, la realidad hubiese sido completamente distinta. Entonces, me parece que marca lo que pasó el otro día, marca realmente cómo, digamos, o las preguntas de cómo hacer política, ¿no? Desde dónde hacer política, cómo se construyen las correlaciones de fuerza, cómo se acumulan, cómo se ganan las batallas. Yo también tengo el análisis de que fue por la presión que había en la calle, digamos, el voto de los diputados pampeanos, y no fue oportunismo político del gobernador Berna. A lo que puede llegar a pasar en senadores, vamos a sumar a nuestra compañera Marina Caivano, que bienvenida. Ha llegado a la... Hola, ¿cómo están? Bien. ¿Andás con gripe, más o menos? Poquitito, y ando un poquito, ahí. Sí, así estamos que bueno. Estamos todos, ¿no? Como que rengueamos, después caminamos derechito. Sí, de acá al médico, sí. ¿Viste? Bueno, sí, quería justamente que estaban hablando de esto, contar cómo viene la cosa ahora en el Senado. El proyecto con media sanción ya está en el Senado y hoy al mediodía se está dando una reunión, hay un encuentro que se encuentra Mujeres de la Campaña por el Aborto Legal con los senadores que ya manifestaron su voto a favor. Este va a ser el primer contacto. La idea era realizar una conferencia de prensa hoy, pero con la tragedia que sabemos que tuvo el jefe del Interbloque de Cambiemos, Naidenov, ¿no? Que murió su mujer, bueno, su hijo, esto no se realizó. Hasta ahora, en el poroteo, digamos, más o menos de lo que se dice parlamentariamente, estaría muy pareja la pelea. 28 en contra declarados, 27 a favor, y 17 indefinidos, o sea, en vez de decir indecisos, mejor decir indefinidos, porque no han manifestado su posicionamiento. Y como sabemos, como viene, va, para mí esto es muy optimista, porque cuando empezamos en diputados venía mucho peor el conteo. O sea, hablar de la Cámara de Senadores, sí, que es algo, sí, ¿no? Tan reacio, sí. Sí, tan retrógrado, sí, siempre, sí, sí. Históricamente. Conservador, ¿no? Somos benévolos. Exactamente. Bueno, entre los que se cuentan a favor ya declaradamente, por ejemplo, podemos mencionar a Miguel Pichetto, a otros 10 integrantes del Interbloque Argentina Federal, todo el bloque del Frente para la Victoria, 3 radicales, un solo representante del PRO, Humberto Schiavoni, Fernando Pino Solanas, Magdalena Odarda y bueno, y otros. En contra tenemos en primer lugar la vicepresidenta Gabriela Michetti, quien solo vota en caso de empate. Federico Pinedo, presidente provisional del Senado, lo cual no es poca cosa su lugar en el Senado. Silvia Elías de Pérez, de la UCR, Cristina Fiore y Esteban Bullrich. Qué vergüenza, Esteban Bullrich, bueno, ¿qué podía hacer de Esteban Bullrich? ¿Pero Pichetto están los en contra? Porque yo había escuchado que... No, Pichetto a favor, los primeros que nombré a favor. Bien. Todos los presidentes de bloque aparentemente están a favor. ¿No? ¿Y cómo es lo de que contabas de Michetti? Michetti es la vicepresidenta, sí. Y solo vota en caso de empate. No está entonces contada dentro de los 28, dentro de las 28, bien, perfecto. No. Y una de las estrategias, si se quiere llamar estrategia, porque es bastante burda, que tenían los que están en contra, era no rechazar por completo el proyecto, sino podarlo, justamente sacarle devolverlo, el apartado. Devolverlo con modificaciones para que pase al 2019 la discusión. Claro, sí, ¿no? Pero esa sería la estrategia. Pero devolverlo a diputados, quitándole la parte justamente de la interrupción voluntaria del embarazo, o sea, el título 2 del proyecto. Es que la estrategia, de cualquier manera, digamos, si lo consiguen, lo que haría es que vuelva con modificaciones y la Cámara de Diputados, y ya no se trataría hasta el año que viene. Básicamente la estrategia es de patear la pelota para mucho más adelante. Claro, y de aprobarse igualmente, ellos quieren que no se hagan modificaciones, lo que se llama express, que es lo que se hicieron en diputados, ¿no? Diputado, después que se votó, se hicieron algunas modificaciones que mejoraron inclusive, porque pusieron la palabra peligro en vez de riesgo, algunas cositas ahí afinaron que eran correctas. Y así como preguntamos qué hubiera votado Emilio Monzó en caso de que hubiera habido empate en diputados, ¿qué votaría la expresidenta Cristina Fernández, que fue siempre una firme opositora a que se trate la ley de aborto? Ahora está declarada ya como a favor. ¿Va a seguir entonces los consejos de su... vástago, de Máximo? Sí, algunos dicen que su hija es la que le maneja el Twitter cuando hace, ¿no? Cuando hace sus declaraciones. O sea, ahí tenemos la certeza de que votaría a favor. Sí, ya está declarada. Un cambio, un giro de 180 grados, ¿no? Uh-huh. Nada que ver con el posicionamiento de Francisco, al que le salió el Bergoglio puro. Sí, bueno, igual no se libra de las chicanas, ¿no? Si vimos viste lo que era la discusión en diputados, unos cuantos mencionaron por qué no la aprobaron cuando pudieron, cuando tuvieron su mayoría. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente, sí, sí. Porque imagínate el contexto en el que se da, ¿no? O sea, uno puede llegar en el análisis que hace sobre la media sanción, puede uno especular desde el oportunismo que ha tenido, digamos, el gobierno de Cambiemos, hasta, digamos, que lo hizo obligado por la inmensa marea verde que hubo, ¿no? Y que presionó y que viene presionando, porque lo de estos tiempos es una eclosión de lo que viene pasando realmente hace años. Y que lo han venido laburando, viste, granito de arena tras granito de arena, y realmente encontraron el momento justo, ¿no? Para que, digamos, el proyecto no solo se discuta, sino se apruebe. Sí, a mí no me llama la atención igual, digamos, el posicionamiento de Cristina. Me parece que es lo que haría cualquier político, cualquier estadista, digamos, ¿no? De asumir ciertos momentos históricos también. Yo digo, más allá de sea oportunismo, sea por querer capitalizar, sea también por la presión interna, digamos, hay muchos, digamos, hasta el mismo Felipe Solá, digamos, ¿no? Que también aparece, también que son los presidenciables o las figuras que pueden llegar a aparecer, digamos, después. A mí no me llama la atención, me parece, tampoco me parece que esté mal, digamos. Me parece que justamente el sentido de la oleada, digamos, justamente tiene que ser eso, digamos, cuando vos revertís y ponés la correlación de fuerza a tu favor, y si me votás y me apoyás, joya, digamos. El tema es ahí quién conduce ese proceso. Me parece que ahí es lo que digamos, que eso no, digamos, que Cristina esté a favor hoy del aborto y pueda llegar, digamos, no quita primero a reconocer quiénes han sido realmente las que militaron, digamos, desde el inicio, y quiénes tuvieron la iniciativa y demás, Y después me parece que no querer confundirse, y bueno, entonces ahora sí Cristina puede llegar a ser la nueva, el liderazgo posible para el próximo proceso, digamos, ni una cosa ni la otra. Sí, yo lo saludo, digamos, me parece bárbaro, digamos, si está a favor, y creo justamente dentro del peronismo, que siempre tiene esa cuestión también media de católica, ¿no? Media que siempre le costó un montón de todo este tema de debates, que ella se plante y diga, estoy a favor, me parece que está re bueno. Para Marina, que recién se sentó en la mesa, lo que veníamos charlando desde el comienzo del programa y desde que llegó Antulio, sobre todo, era que habíamos tenido en estos días tres grandes olas verdes. Bueno, en realidad dos muy grandes. Una que fue la media sanción de la ley de aborto en la Cámara de Diputados. La otra ola grandísima, digamos, los vaivenes del billete verde en el mercado. Y la otra bolita chiquita que un poquito, digamos, culminó con el acuerdo de camioneros y básicamente verde por los colores que identifican al gremio, ¿no? Que logró el 25% en un acuerdo bilateral con las patronales. Sí, que todavía no está homologado. ¿Qué tiempo lleva eso? La verdad que no sé los tiempos, pero también depende de la voluntad política, claramente. Eso básicamente depende de la voluntad política. Si quisieran homologarlo, ya viste el ministerio. Todavía no hay opiniones, digamos, del Ministerio de Trabajo, que tendría que haber sido el tercer integrante de la mesa esa y el acuerdo se hubiera cerrado todavía. Es que tienen vasos comunicantes también, digo, estas dos pequeñas olitas verdes, digo, tanto la de camioneros con el dólar, digamos, si camioneros mantenía su paro, digamos, hoy la urgencia del gobierno tiene que ver con que ingresen dólares, la economía real, productiva, digamos, en Argentina, la única que produce dólares es la agropecuaria, digamos, es la que vende hacia afuera, ¿no? El comercio exterior, digamos, ¿no? Y sobre todo la soja. Si camioneros paraba lunes, martes y miércoles, no, digamos, algo que venía pidiéndole al gobierno, ya rogándole a los sectores del campo, justamente era que le rindan dólares. Entonces, y que mueve, digamos, la mercadería por las rutas argentinas para poder sacarla afuera, es Moyano. Entonces ahí también está esa urgencia de la coyuntura. Por eso, digamos, me parece que de alguna manera no le va a quedar otra al gobierno como lugar ese convenio. Aparte ya lo cerró con los sectores de empresarios y todo, digamos. Si el gobierno le pide a los empresarios que le rindan dólares, ¿sí? Los empresarios acuerdan con Moyano para que le ponga los camiones y no le frenen los camiones para poder vender, digamos, la soja e ingresar los dólares, ¿no? Hay una cosa estructural que, ahí, digamos. Dice que los mismos empresarios están inclusive hasta queriendo presionar al gobierno para que homologue de una vez. Sí. Claro, ya hubo un acuerdo bilateral y eso es importante, ¿no? Bueno, la primer ola grande, que es la media sanción de la ley de aborto en diputado, seguramente la podemos surfear con éxito dentro de, digamos, un plazo de 60 días, julio, agosto. Yo creo que se va a llegar a tratar en la Cámara de Senadores y se va a sancionar se va a terminar de sancionar la ley de aborto. La otra ola verde vamos a discutir después de la música y de la pausa, es la ola del billete que no cesa de subir y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, una ola que para surfearla tendríamos que pasar hasta el 2021. Gente que te dice que tenés un problema existencial. Gente

Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, la SICOP, tuvo la primera reunión paritaria la semana pasada, en la cual la gobernadora Vidal les hizo el ofrecimiento, ya conocido, ¿no?, de 15% en tres cuotas. Y bueno, están rechazando esto, hicieron paro el 19 de junio. Y bueno, ahora para saber más de eso y todo lo que se viene, estamos en contacto con Fernando Corsiglia, el presidente de la SICOP. Buenas tardes, Fernando. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Contanos un poco sobre esta primera reunión paritaria que tuvieron y cómo está la situación de la salud pública. Sí, el gobierno hizo una propuesta que nosotros consideramos inadmisible. Es insólito que, avanzado el año como estamos, habiendo tenido 5 meses y medio transcurridos y una inflación que ya está en el 15% en el primer semestre del año, tengamos una propuesta que completa el año en un 15%, ¿verdad? Nosotros lo consideramos insólito, consideramos que el gobierno no está dispuesto a negociar en serio ni a abordar los graves problemas que tiene la salud pública. Uno de ellos tiene que ver con la imposibilidad de conseguir personal a partir de los bajos salarios y las malas condiciones laborales. Con eso, insólitamente, nos encontramos el día jueves y definió la necesidad de las acciones o medidas que estamos emprendiendo. Un paro de 24 horas el martes 19 y tenemos en perspectiva la adhesión al paro nacional y la instalación de una carpa en el contexto de un paro de 24 horas para el viernes 29. Esperando que el gobierno finalmente tenga una actitud distinta y nos traiga una propuesta que pueda ser considerada. Por ahora no parece que eso vaya a pasar porque la otra cosa que pedimos es que se genere una convocatoria rápida de nuevo y una negociación fluida, pero no es lo que está pasando con otros sectores y tampoco por ahora tenemos convocatoria nosotros. Claro. ¿Ustedes no tienen cláusula gatillo? Fíjense que en este año no hay ninguna paritaria que se haya firmado con cláusula gatillo, según lo que yo sé. Claro. Sí tuvimos el año pasado y de algún modo aparece en el horizonte una situación que es una decisión judicial que está planteada para los docentes de que el gobierno debiera utilizar esa misma cláusula gatillo para este año. Pero en verdad, por ahora, lo que único que tuvimos fue la cláusula gatillo del año pasado, que sí nos aseguró al menos equilibrar el porcentaje de inflación que tuvimos en 2017. Lo que el gobierno ahora plantea es una cláusula de revisión al terminar la última cuota, allá por el mes de octubre, planteando que esa revisión debe hacerse en función de la evolución del índice de precios al consumidor. Lo que nosotros le decimos al gobierno es que salud necesita, además de una consideración que tenga que ver con la evolución de la inflación. Ayer veía una entrevista que le hicieron al ministro de Economía, Nicolás Dujovne, y él mismo hablaba del 27% de inflación para el año 2018, el propio ministro de Economía Nacional. De hecho, se había habilitado una negociación para muchos sectores en el nivel nacional de 5% más, esto es el 20%, pero nada hizo que, o nada ha hecho hasta ahora que el gobierno tenga una actitud distinta. La verdad es muy preocupante porque en salud, además, eso provoca que no tengamos personal disponible para cubrir nuestros puestos. Fernando, ¿qué tal? Acá te habla en el estudio Antulio. Hola, buen día. Buen día. Te hago una pregunta para quienes no manejamos quizás cómo es siempre el debate o las negociaciones entre los sectores sindicales. ¿Por qué vos estabas hablando del ofrecimiento de un 15%, a los docentes les está pasando lo mismo, cuando hace 2 semanas el gobierno, un poco para reafirmar su acuerdo con la CGT oficial o colaboracionista, como le decimos nosotros, ofreció cerca del 20%, aumentó, digamos, el piso de las paritarias? Moyano logró por espaldas, recién evaluamos a espaldas del gobierno, pero en acuerdo con los sectores empresariales de su sector, un 25%, y sin embargo, tanto para la salud, para los médicos como para los docentes, el piso sigue siendo un 15%, el techo sigue siendo un 15%. ¿Qué lectura haces vos de eso? Se ve que no hablaron entre ellos, porque una cosa es la pauta definida allá por diciembre, eventualmente el acuerdo que alcanzaron con algunos sectores de la CGT del 15% en el mes de marzo, y otra es la realidad de este tiempo, donde no hay ninguna duda que ese 15% es muy probablemente la mitad de lo que va a ser la inflación. En verdad es inentendible. Una de las primeras cosas que dijimos, y no solo nosotros, el resto de los sectores gremiales representados en la paritaria también, es que el día anterior el gobierno había habilitado negociaciones con un 5% más. Y no estaban tomando nota ni siquiera de eso. Ni hablar la inflación real, porque la inflación real creo que va a terminar el mes de junio, esto es los primeros 6 meses del año, muy cerca del 15%, y nos quedará todo el año en curso con una perspectiva de una situación similar. La verdad es inentendible. Entendemos que tiene que ver con decisiones políticas, entendemos que tiene que ver con intentar sostener a como dé lugar esa decisión que tomaron a principio de año, pero la verdad el problema es que el funcionamiento de los hospitales, también pasa en las escuelas, dista muchísimo que desear a partir de esta situación. No conseguimos personal, se van a la Ciudad de Buenos Aires, se van al privado, se van a la Seguridad Social y nos queda prácticamente nada para que podamos cubrir nuestras guardias, nuestros planes. Fernando Eduardo, desde el estudio, ¿ustedes le han hecho alguna contrapropuesta a Vidal en cuanto a los índices de la paritaria? Nosotros la única cifra que mencionamos es que entendemos que ningún profesional de la salud que cumpla 36 horas semanales de labor y que ingrese al sistema debiera cobrar por debajo de los 30 mil pesos. Y a partir de allí perfectamente habría que discutir cómo evoluciona la pirámide salarial y la evolución de los salarios justamente. Si nosotros nos poníamos a discutir un porcentaje, en verdad nos íbamos a poner en una situación muy distante de lo que el gobierno está planteando. Entendemos que habría que hacer una cifra básica disparadora y que a partir de ello habría que acomodar el resto. Hay que buscar la forma porque si no, los hospitales van a dejar de funcionar, los centros de salud van a tener grandísimas dificultades para conseguir personal. No parece ser que sea una preocupación del gobierno el funcionamiento de la salud pública en la provincia y es muy preocupante en tanto. En algún momento, allá por 2016, nos decían que ellos tenían la disposición a empezar a resolver la cuestión, que veníamos de una situación muy problemática que nosotros reconocíamos y avalábamos también, y que íbamos a empezar a ver una perspectiva diferenciadora. Bueno, han pasado 2 años, 2 años y medio, y la verdad la discusión está en el mismo lugar. Indudablemente parece que hay una decisión política de no tomar ningún tipo de decisiones que solucionen esos problemas que nos comentás. ¿Nos podría repetir las medidas que va a tomar SICOP, Fernando? Nosotros ya tenemos definida la adhesión al paro nacional de las centrales sindicales, CGT y ambas CTA, para el próximo lunes, y también decidimos un paro de 24 horas con la instalación de una carpa en la plaza de los dos congresos, enfrente del Congreso Nacional, para el viernes 29, intentando hacer más visible, o todo lo que podemos de visible, el reclamo que tenemos, la situación de la salud pública en la provincia y la necesidad de que quienes gobiernan tomen decisiones bien distintas a las que han tomado hasta ahora. Bueno, muchas gracias. Te agradecemos la comunicación, Fernando. Muchas gracias a ustedes. Les mando un buen día. Buen día. Hablábamos con Fernando Corsiglia, presidente de la SICOP, quien nos contaba, ¿no?, la situación de los profesionales de la salud y lo que conlleva a que nuestros hospitales no tengan profesionales. Sí. Marina, te hago una pregunta, porque me llegó también una convocatoria con respecto a la salud pública sobre el Hospital del Cruce. Le iba a preguntar recién a Fernando, pero no nos daba el tiempo. Salvemos al Hospital del Cruce, yo banco la salud pública. ¿Tenés idea de ese conflicto de...? No, bueno. El Hospital del Cruce es el hospital de alta complejidad que tiene el nombre del expresidente Néstor Kirchner. Sí, ¿no? Sí, hay un conflicto ahí que no sabemos, ahí nos llegó la convocatoria pero no sabemos bien por dónde pasaba. Seguramente haya algún desfinanciamiento que ya tendremos que... Ahí al igual digamos que el problema que hay con los gremios de educación, con los gremios de salud pública, prácticamente está pasando lo mismo, ¿no? Es algo que viene de arrastre hace años y si uno va a visitar alguno de los hospitales públicos, realmente yo particularmente me pasó con el Hospital Rossi, que hacía más o menos 3 años que no iba, y el nivel de deterioro que hay, no solamente en cuanto a la estructura, a la limpieza y a la falta de personal, es impresionante. Es impresionante, la dejadez es impresionante. Y me refiero básicamente al Hospital Rossi porque, digamos, era uno de los hospitales públicos que tenían prácticamente las características de un sanatorio privado, ¿no? en donde, por ejemplo, en las camas de internación solamente eran de dos pacientes y no como en el Hospital San Martín, viste, que es toda sí. una sala amplia en donde si no podés una cortina ves absolutamente todo. Y es impresionante, pero hasta en las escaleras se ve los hierros, viste, de la construcción, los baños, una suciedad impresionante, pérdida de agua por todos lados. Realmente, y esto de lo que nos decía Fernando, de la falta de personal y la falta de ingresos, realmente no ingresa personal porque el hospital público, a diferencia de otras épocas, los salarios que paga son salarios miserables para la cantidad de horas semanales y para todo el estrés que tiene, digamos, todo el personal de salud que trabaja en un hospital. Si no hay una decisión política de solucionar, así como no hay una decisión política, digamos, de dar respuesta a los reclamos de los gremios de educación en la provincia de Buenos Aires, la gobernadora María Eugenia Vidal, digamos, un llamado de atención, porque lo que hay directamente es una decisión política de no solucionar absolutamente nada. Bueno, el hospital de niños también, hasta hace poco siempre están saliendo nuevas actividades y convocatorias porque realmente está desfinanciado. O sea, y eso se nota al momento de brindar atención. Sí. Sí, y también, no conociendo de fondo el tema, pero había leído hace poquito que había 4 o 5 hospitales en el conurbano que habían quedado a mitad de hacer. ¿No? De los últimos años, que no se había terminado de rendir el presupuesto y habían quedado las obras varadas ahí, ¿no? Con respecto a, también a lo que hablabas vos, digamos, tiene que ver con la demanda también que hay, ¿no? Con la necesidad, digamos, de que los hospitales públicos funcionen. Por eso la discusión va más allá de lo salarial, ¿no? Que es un poco siempre lo que reclaman tanto los docentes como los médicos, digamos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la educación pública y con la salud pública. Lo mínimo que hoy se debate es el tema del salario y es solamente un piso, digamos, en cuanto a la crisis profunda que sufre la educación y la salud, que son, digamos, los pilares de una sociedad, ¿no? Creo que eso es algo que en los últimos años en la Argentina se ha perdido la batalla, ¿no? Y es una de las características, digamos, de las políticas neoliberales. Claro. Si vos vas a los países que hace años que tienen gobiernos neoliberales, Chile, Perú, la educación y la salud están totalmente mercantilizados y lo que se tiende es a tener, digamos, una educación y una salud básicamente privadas y que la escuela pública y la salud pública sean totalmente deficitarios, o sea, solamente se atiendan los pobres, los muy pobres, los que sí. no tienen ningún tipo de recursos y tampoco les dan soluciones. Sí. Oh, Prohibido cumbia. Han pasado un par de minutitos de la una y vamos a pasar un poquitito y acá me acaba de dejar frío que me decías que tanto Unión Tranviarios Automotores como los sindicatos de trenes confirmaron que paran el lunes. ¿De dónde salió ese milagro? Creo que el lunes pasado lo anunciaron, me parece. La Unión Ferroviaria creo que recientemente igual adhiere al paro, liderada por Sergio Sacia, los oficialistas que ganaron las elecciones. Es uno de los que se está postulando para... Sí, ya ganó. Adhirió al paro nacional de 24 horas y bueno, ya como estaba diciendo él, tampoco habrá colectivos ni trabajarán los camioneros que adhieren igual también. Claro, Sacia ganó su gremio, pero se está postulando para tener un cargo, digamos, en la conducción de la CGT si es que hay elecciones en agosto. Yo se me había pasado por alto eso de que la UTA de Roberto Fernández, que estaba, viste, en un romance bastante íntimo con el macrismo, de fina paro, debe haber habido algún impad, viste, con el tema de Metrovías, como para que den, digamos, ese volantazo. Sí, bueno, también empleados de comercio. El gremio más numeroso Cavalieri. Del país, Armando Cavalieri, había avalado el techo del 15%, ahora se adhiere al paro y se declara en contra de la política del gobierno y contra el acuerdo con el FMI. Lo único que falta es que Andrés Rodríguez de UPCN encabece la marcha. Ahí sí que ya, viste, me saca todo de quicio. Que marche, por empezar. que eso marche. Sería algo novedoso. Porque es inmovilización, aparte, ¿no? Claro. Es el paro, se mantiene el paro y demás, bajaron un poco el fuego amigo, como le decían, y es solamente es inmovilización. Así que es un lunes pegadito a un fin de semana, en pleno mundial, también, digamos, poca combatividad, ¿no? Si bien por fin se realiza esta huelga general, que hace tanto tiempo que se estaba esperando, sabemos cómo son estas medidas de fuerza a mitad. Y por para nosotros... La importancia del protagonismo, ¿no? Decíamos justo el 25 de junio, en los cuales está la convocatoria, como todos los años, por la memoria de Darío y Maxi, ahí en la estación, ex estación Avellaneda, hoy estación Darío y Maxi, la jornada cultural que arranca cerca de las 12 del mediodía. A la vigilia. Y en el junio arde rojo, el 26, las organizaciones marchamos... Como todos los años al puente de Pueyrredón, se cumplen 16 de la mañana, años. Sí. Decíamos, nos llegó hasta la orilla de una pequeña ola verde, en comparación con la gran ola verde del feminismo. Decíamos algunas cositas sobre el dólar y el FMI, como para ir cerrando, ¿no, Marina? Sí, exactamente. Ayer el gobierno tuvo un día favorable para sus planes terribles de ajuste, ¿no? El directorio del FMI aprobó el acuerdo y liberó los primeros 15.000 millones de dólares. El primer tramo sería. Y paralelamente a esto, la sociedad Morgan Stanley Capital International, perdonen la pronunciación, anunció que su índice con acciones de empresas de Argentina pasarían a la categoría de mercados emergentes. Y esto, bueno, hemos visto que lo salieron a festejar. Yo decía que estamos gorditos y aptos para que nos chupen la sangre, ¿no? Sí. Eso significa ser país emergente. Sí. Yo me preguntaría, no pude buscar bien, pero ¿quién es este muchacho Morgan, no? Que aparece por todos lados, en el JP Morgan, que es el banco que maneja todos los dólares y sobre todo el que manejó toda la negociación de la timba financiera de las LEVAC. El patrón, ¿no? Los patrones de Stusenegger, sí, claro, básicamente. Exactamente eso. Y que son los mismos que le ponen a la Argentina o a los mercados emergentes, como el rótulo ese, para liberar justamente... ¿Qué quiere decir eso de mercados emergentes? Le dicen a los financistas que andan dando vueltas por todo el mundo, pongan los dólares acá, que acá es rentable la timba financiera, ¿no? Y lo hacen a partir de este actor que es Morgan, digamos que están Morgan por todos lados, ¿no? Claro, la sí. JP Morgan y el Deutsche Bank son los patrones, ex patrones de Luis Caputo, quien ha asumido ahora en el Banco Central luego de la renuncia de Sturzenegger con todos los vaivenes, ¿no?, del dólar. Sí. Entonces, cuando pensamos la crisis de dólar, pensemos de dónde viene y quién la genera, ¿no? Eso está clarísimo. Está clarísimo, sí, obviamente. O por lo menos, no pareciera igual. Antes de seguir con todo lo que implica esto que es el acuerdo del FMI, también tenemos que analizar, me parece, por qué se llega a esto, por qué no pasa por el Congreso. El Frente para la Victoria y el FIT habían pedido una sesión especial para el 19 de junio en la Cámara de Diputados para reclamar que el acuerdo pasara por el Congreso. Pero los bloques del peronismo dialoguista de Argentina Federal y el masista Frente Renovador no aportaron quórum, porque consideran que el acuerdo con el FMI es una atribución del Ejecutivo. Cosa que es falsa, digamos, ¿no? En la historia argentina, el primer préstamo con la Baring Brothers en el siglo XIX, que fue la primera vez que se pidió un préstamo con el Fondo Monetario, digamos, con el Fondo Monetario no, sino el Fondo Monetario es del siglo... segunda mitad del siglo XX, pero la primera vez que se pidió a la banca privada un préstamo, ahí quedó claro que es atributo justamente del Congreso, ¿no? Exactamente. Justamente el único que puede llegar a hacer este tipo de acuerdos es el Congreso, ¿no? Eso muestra, digamos, el nivel de la soberanía argentina, hasta dónde se ha rendido, ¿no? Ahí viste que no hubo un debate en donde se apele a la conciencia o a la convicción, uh-huh, como en el caso de la media sanción de la ley de abortos. Uh-huh. Hay un dicho en Perú que dice, exprimido como limón de cevichero. Así quedan los países después de que esos fondos de inversión vienen los famosos y asientan sus tentáculos en los países emergentes. Vos sabés que estaba mirando un esquema en donde pintaban a todos los países, ¿viste? A los países ricos, a los países poderosos de verde oscuro. Mirá la coincidencia con el tema del verde, y a los países emergentes con un verde un poco más claro, ¿no? Y es impresionante, pero no existen países emergentes, por ejemplo, en África, salvo Sudáfrica, el único país emergente. Sí. El resto está totalmente en la zona blanca, en la zona gris. No sé si por ahí los africanos, viste, a pesar de todas sus carencias, no son más, no están más tranquilos, no siendo nombrados siendo todavía países fronterizos o países emergentes. Yo no sé qué opinas, Marina. Tal vez en algún momento fueron considerados países emergentes, ¿no? Y ahora quedaron así. Ahora son países sumergidos, ¿no? Sí. Por el saqueo de sus riquezas, sobre todo en países como el Congo. Es que ahí no hay sistema financiero, no hay bancos, digamos. África es explotada y saqueada a partir de sus recursos naturales, digamos. Totalmente. En los países como el nuestro tenemos, digamos, hay todo un sistema financiero justamente que hace mucha guita, digamos, ¿no? Hay sectores... El acuerdo... Son los propios sectores, digamos, para entender esto, digamos, no es solamente el saqueo, no viene de afuera, digamos, sino que son, digamos, como decíamos recién, Caputo y sus aliados. Hoy leía la lista, casi todos los funcionarios, hoy se reunió una lista nueva sobre las offshore, ¿no? Que son la gente que maneja la guita a partir de todo el... Y casi todos los funcionarios del gobierno figuran en algún offshore, hasta el muchacho este Messi apareció otra vez. Digamos, está claro, digamos, ¿no? De dónde vienen, quiénes son las manos que saquean. Sí, algo que quería aclarar es, aportar. En la carta de intención enviada desde Argentina, entre todas las cosas que nos atamos, nos comprometemos y entregamos, se habla de una nueva contrarreforma previsional. Se trata de liquidar activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES. Esto es gravísimo. Otro saqueo al ANSES. Claro, pero fundante, digamos. Es impresionante. Bueno, nos hemos pasado 10 minutos. Sí, claro. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, acordémonos. Dale, lo retomamos el jueves que viene. Sí. Y aparte, excede el 2019 y es hasta el 2021. O sea que por más que los echemos a patadas en el culo a estos que están ahora, los que el nuevo gobierno que venga lo va a tener por lo menos 2 años cumpliendo los condicionamientos del fondo por el resto de la guita que falta venir, ¿no? Sí, los dólares que falta venir. Hemos estado acostumbrados a una dirigencia política que avale esos, porque tranquilamente hay otra política. Sí, amén. Esto me recuerda mucho a la teoría del shock de Naomi Klein, que explica claramente, si no se quiere leer el libro porque es muy largo, se puede ver el documental, que está buenísimo, y explica cómo situaciones de crisis se aprovechan para instaurar estas reformas de raíz, ¿no? Sí. De saqueadoras. Los sacudones. Totalmente. ¿Pronóstico para Perú hoy? No. Yo decía ganar o perder. El empate es no sirve. El empate es para los reformistas o para los que votan al mal menor. Camila, Marina, Antulio, nos vemos el próximo jueves. Oye, pero ¿pa' qué, po? Te fuiste en la media volada. Tú eres un sinvergüenza. Me has olvidado, me has engañado. Hoy que me encuentro aquí entre rejas, cuando me cuentas tus aventuras con otras nenas en el hogar. Yo no lo creo ni lo creeré. Imposible que eso sea cierto. Si tú lo has hecho, mejor te vas, porque si salgo te va a pesar. Guíndame del palo al Petra, pa' que no seas sinvergüenza. Guíndame del palo al Petra, pa' que no seas sinvergüenza. Cuando yo me enamoré de ti, yo no pensaba que eras así, nene. Guíndame del palo al Petra, sinvergüenza. Eres tan feo y coqueto, vacila más que mi orquesta, nene. Guíndame del palo al Petra, oh oh, pa' que no seas sinvergüenza, oh oh. Oye, tú eres un sinvergüenza, un descarado. Oye, pero pa' qué, bo. No me mires así, no me mires así, no me mires así. Me has olvidado, me has engañado. Hoy que me encuentro aquí entre rejas, cuando me cuentas tus aventuras con otras nenas en el hogar. Yo no lo creo ni lo creeré. Me es imposible que eso sea cierto. Si tú lo has hecho, mejor te vas, porque si salgo te va a pesar, nene. Guíndame del palo al Petra, pa' que no seas sinvergüenza. Guíndame del palo al Petra, pa' que no seas sinvergüenza. Cuando yo me enamoré de ti, yo no pensaba que eras así, nene. Guíndame del palo al Petra, pa' que no seas sinvergüenza. Eres tan feo y coqueto, vacila más. Yo te conozco. Tú eres un sinvergüenza, un descarado, un descarrilado, un hombre que se quedó en la línea y al lado. Pero cuidado, que acá yo traigo a mi gente.